Hola, mi amigo querido. Este trimestre empezamos un nuevo estudio. Estudiaremos lecciones extraídas del Evangelio escrito por Mateo. Recuerda que Mateo era un judío que trabajaba para el gobierno romano como cobrador de impuestos. Por tanto, Mateo era despreciado por sus propios compatriotas. Los judíos consideraban a los cobradores de impuestos como traidores, vendidos al poder romano. La situación de Mateo no era muy cómoda delante de sus propios compatriotas. Todos lo despreciaban, lo aborrecían, nadie quería relacionarse con Mateo. Se sentía solitario, triste. Pero un día Jesús encontró a Mateo y le dijo: sígueme. Ah, Mateo no dudó. No dijo que lo pensaría, no pidió tiempo para ir, arreglar sus cosas, nada de eso. Simplemente tomó una decisión y siguió a Jesús. Y aquella fue la más extraordinaria decisión que Mateo podría haber tomado. Seguir a Jesús siempre es la más extraordinaria decisión que cualquier ser humano puede tomar. Yo nunca encontré una persona que me dijera: pastor, me arrepiento de haber decidido seguir a Jesús. Pero ya encontré muchas personas que me dijeron: pastor, me arrepiento porque aquella noche que usted estaba predicando, usted invitó a las personas a entregar su vida a Jesús y yo no entregué mi vida a Cristo. Pues por eso, querido, si tú eres una de esas personas que está luchando en el valle de la decisión, yo te digo, entrégate a Jesús, decide por Jesús, es la mejor decisión que puedes tomar. Pues Mateo siguió a Jesús y formó parte del grupo privilegiado de los primeros discípulos. Ahora, algunos años después, ya cuando Jesús murió después de su resurrección, Mateo decide contar la historia. En realidad, los cuatro evangelistas cuentan la historia de Jesús de acuerdo a la experiencia personal que cada uno tuvo con Jesús. Mateo cuenta la historia para sus compatriotas judíos. Presenta a Jesús como el hijo de David y lo hace primero relatando la genealogía de Jesús, quiere decir, la lista de los antepasados. Intenta probar que Jesús es hijo de David, es un judío auténtico, pero al mismo tiempo es el Mesías prometido que nació de la línea genealógica de Abraham, el padre de los judíos, y de David, el más célebre de los reyes. ¿Sabes que la palabra genealogía viene originalmente de la palabra génesis u orígenes? Mateo presenta los orígenes humanos de Jesús, pero a lo largo de su narración tratará de probar que Jesús, a pesar de ser plenamente hombre, es el Mesías que el Padre ha enviado para solucionar el problema del ser humano, que es el problema del pecado. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio. Para Mateo era indispensable comenzar presentando la genealogía de Jesús. Mira, yo creo que desde el punto de vista literario, presentar una genealogía no es la mejor manera de comenzar a escribir un libro, porque es aburrido, no tiene sabor, nombre a otro nombre, otro nombre, otro nombre. Pero lo que Mateo escribió era inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu nunca falla. Aunque las palabras fueran las palabras de Mateo, pero lo que dijo con esas palabras provenía del Espíritu Santo. Y el Espíritu quería probar, como ya lo dijimos, que Jesús era el Rey de Israel y el Salvador del mundo. El Mesías prometido por Dios a su pueblo era Jesús, sin duda ninguna. Y Jesús no podía ser rey sin tener relaciones familiares que lo hicieran descendiente de David. Y nada lo probaría mejor que una genealogía. Por otro lado, Mateo escribe para sus compatriotas judíos y él conoce la mentalidad de su pueblo. Es necesario aclarar el origen de Jesús y Mateo sabe que debe hacerlo al mismo principio de su historia. De esta manera, todo el resto de lo que él escribe pues será aceptable para los judíos. Además, la genealogía le permitirá a Mateo extender la relación familiar de Jesús, no solamente para los judíos, sino una especie de relación universal a todos los seres humanos. Jesús es un descendiente de Abraham, y si Abraham es descendiente de Noé, pues también Jesús es descendiente de Noé, es descendiente de Israel, y finalmente tiene relaciones familiares con toda la humanidad. Para Mateo, Jesús es rey porque es hijo de David. En Israel era creencia común que el Mesías rey sería un descendiente de David. La profecía le había dado al Mesías el título de hijo de David. Y David es el primer ascendiente de Jesús en la lista de Mateo. El segundo es Abraham. Lo vincula así con el padre de la nación israelita. Es hijo de Abraham, dice. Es cierto que todos los israelitas eran descendientes de Abraham, pero la atención no estaba dirigida hacia lo común de todos, sino a lo específico del Mesías rey. Lo que nadie tenía, lo tenía Jesús. Es un referente histórico. Jesús divide la historia y le da sentido. Ahora, dice Mateo que la historia de Israel se divide en tres periodos. Desde Abraham hasta David, desde David hasta el cautiverio de Babilonia y desde el cautiverio de Babilonia hasta Cristo. Eso está en Mateo 1:17. Dice así, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Mateo afirma que hay 14 generaciones en cada periodo. Para Mateo, pues, Jesús es el Mesías rey. Reconocerlo era fundamental para los israelitas. Si no lo aceptaran, quedarían sin rey y su historia perdería el rumbo mesiánico que hasta ese momento había tenido. Vamos a la tercera parte. Aquí veremos que en el árbol genealógico de Jesús son mencionadas cuatro mujeres que tal vez nadie quisiera incluirlas en la lista de sus antepasados. En realidad son cinco, con María, la madre de Jesús. Pero voy a hablar de las cuatro que tenían un pasado triste, nebuloso. Me refiero a Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Ruth fue una buena mujer, sin un pasado grotesco como las otras tres, pero era moabita. Y los moabitas eran descendientes de Moab, que había nacido del incesto de Lot con una de sus hijas. Por lo tanto, era un pasado triste. Ruth no tenía culpa de nada, pero el pasado es pasado, y las personas a veces no perdonan el pasado. Las otras sí tenían culpa personal en el pasado de cada una de ellas. Tamar fue la mujer que se disfrazó de prostituta para quedar embarazada de su propio suegro a fin de vengarse porque él le había prometido algo que no había cumplido. Rahab era la prostituta que había escondido a los espías cuando fueron a espiar la tierra de Canaán. Y Betsabé, infelizmente, fue la mujer que traicionó a su esposo Urías y cometió adulterio con el rey David. Ahora dime, ¿a quién le gustaría tener en el árbol genealógico de su familia a estas mujeres? En primer lugar, recuerda que los judíos jamás colocarían en su árbol genealógico a una mujer, mucho menos a una mujer como una de las que Mateo menciona en su lista. Pero sabes que aquí hay un mensaje poderoso, bellísimo, mucho más bello de lo que tú imaginas. Jesús no era solamente rey de Israel, sino el salvador del mundo. Había venido para sanar a los enfermos del pecado y perdonar los pecados, para devolverle la dignidad a las personas que por causa de sus errores habían perdido el respeto de los otros. Pero Jesús es Jesús. A Él no le importa de dónde vienes o quién eres. no vengas a Jesús trayéndoles tus buenas obras o las buenas obras de tus antepasados. A Jesús le importas tú desde que lo aceptes como Salvador. Ese día, el día que aceptas a Jesús, empiezas a vivir. Ese día naces en el reino de Dios. Todo lo que pasó, pasó y ha sido borrado de los registros celestiales. Ha sido arrojado a las profundidades más lejanas del mar. Lo que era rojo como el carmesí, ahora es blanco como la nieve. ¿No es esto maravilloso? ¿Por qué tienes que vivir atormentado por tu pasado? Está bien, cometiste errores. Eso no es lo ideal. Ojalá que nunca los hubieras cometido. Pero el pasado pasó. Cristo te extiende la mano, te abre los brazos, te dice, hijo, ven, yo quiero hacerte un hombre nuevo. Y tú también puedes formar parte del cuadro de familiares estrechos del Señor Jesucristo. Pero, ¿sabes? No eran solo las mujeres las que tenían un triste pasado en el árbol genealógico de Cristo, sino también los hombres. Puedes ver allí, en la genealogía de Cristo, reyes malos y buenos. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Es que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo. Isaías 1, 4 y 6 dice, ¡ay, gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad! ¡Ay, simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor! Han provocado la ira del Santo de Israel. Le han dado la espalda. Desde la punta del pie hasta la cabeza no tienen nada sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. Oh, mi amigo querido, esa es la realidad del ser humano. No hay justo ni siquiera uno. Todos nos descarriamos. Cada uno se fue por su propio camino. Ese es el mensaje de la genealogía de Cristo. ¿Quién se atreve a decir que no tiene pecado? Y sin embargo Jesús se dispone a salvar a todos. Todos podemos formar parte de su familia. Es solo reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Él. Es solo hacer su voluntad y someternos a la transformación de su amor. 1 Pedro 2:10 dice, antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. La palabra clave, la frase clave es han sido compadecidos. Otras versiones dicen, habéis alcanzado misericordia. ¿Qué sería de ti, de mí, si no nos hubiera alcanzado la misericordia divina? Sí, querido, todos somos pecadores. Pero ahora que estamos en Cristo, como dice Pablo en Romanos 8, 33 y 34, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién es el que, Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, a pesar de lo que eres o de quién eres, si aceptas a Jesús como tu Salvador, tú también puedes formar parte de la genealogía, digo, de la familia del Señor Jesucristo. Y llegamos ahora al fin de este estudio hablando del nacimiento de Jesús. Lo más seguro es que el nacimiento de Jesús no ocurrió el 25 de diciembre, sino entre septiembre y octubre, porque los pastores todavía estaban durmiendo en el campo. Era el otoño en las tierras bíblicas. En diciembre nadie estaría en el campo por causa del frío. Pero bueno, lo que realmente interesa es la actitud de las personas delante del nacimiento de Cristo. Herodes lo persiguió para matarlo. La mayoría del pueblo permaneció indiferente. Estaban tan ocupados con las ceremonias religiosas que ni se dieron cuenta que María buscaba ayuda para que su hijo naciera. Los únicos que lo esperaron y lo recibieron fueron los humildes pastores que cuidaban sus ovejas en el campo, y también los reyes extranjeros que habían dejado su tierra y habían caminado kilómetros para llevarles ofrendas al pequeño rey. La pregunta que todos deberíamos responder es la siguiente: ¿cuál es mi actitud hoy con relación a Jesucristo? ¿Vivo tan ocupado con las actividades religiosas como los judíos y dejo a Jesús tocando la puerta de mi corazón? ¿Soy de los que persiguen, acusan y critican como Herodes? ¿O tengo la visión clara de que cada día es un día para abrir el corazón a Jesús y permitir que Él haga morada en mí como los pastores y los reyes magos? Percibe que en aquella ocasión los que se consideraban pueblo de Dios ni se percataron de la llegada del Mesías, mientras que reyes extranjeros, que en la opinión de los judíos eran paganos, ellos sí entendieron que algo especial estaba sucediendo en Galilea. ¿Podemos correr hoy el riesgo de confiar tanto en el hecho de ser miembros de iglesia al punto de olvidarnos de Jesús? Esta es una advertencia seria y es necesario que cada uno responda a lo que el Espíritu habla a su corazón. El otro día me encontré con una persona sincera que vive atacando a todo el mundo, entre aspas, en el nombre de Jesús. Él cree que hay que predicar la verdad presente y que los pastores no lo hacen. Bueno, voy a leer dos citas del Espíritu de profecía, solo para reflexionar. La primera está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. Dice: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Ahora, si yo estoy tan preocupado en predicar detalles proféticos, en atacar a una iglesia, en atacar a la otra iglesia, y no he permitido que el carácter de Jesús se reproduzca en mi vida, ¿en qué lugar estoy? ¿Cuál es mi actitud delante de Jesús? Porque la sierva del Señor dice que el mensaje último de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. No es agredir a las personas que no creen como nosotros creemos. Es revelar el carácter de Jesucristo en nuestra vida. La otra cita es la de Consejos para la Iglesia, página 109, y dice así: la religión de Cristo no degrada nunca al que la recibe. Nunca lo hace burdo, ni tosco, descortés, engreído, apasionado, ni duro de corazón. Por el contrario, refina el gusto, santifica el juicio, purifica y ennoblece los pensamientos, poniéndolos en sujeción a Cristo. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Él ha dado en su santa ley un trasunto de su carácter, el carácter de Jesucristo. Infelizmente, cuando Jesús llegó a nacer en Belén, pues los religiosos estaban más preocupados en defender su iglesia como la verdadera iglesia, y Cristo estaba tocando las puertas y nadie le abría el corazón. Hoy día yo quiero decirle al Señor Jesús: ayúdame a abrir mi corazón, entra a mi vida, transforma mi vida, transforma mi carácter, que mis palabras sean dulces, suaves, mansas, como las palabras de Jesús, y no sean palabras agresivas contra el que no piensa como yo pienso. Que Dios te bendiga.